comienza la historia. Con el fallecimiento del padre de Daniel. Ocurre en su casa y todas las enfermedades en un funeral. ¿Cuáles son los personajes principales? El personaje principal es Damián. Querido Damián, quería decirte que sé que es difícil que se te pierda un ser querido, que no es fácil para todos, que en todo este tiempo entendí que es mejor tenerlo ahí arriba mirándolo a todos, a que esté abajo sintiéndose mal y no moverse de una camilla. Sé que todo este tiempo va a ser duro para toda tu familia, que va a ser difícil para tu hermano, tu mamá, que no te sientas mal, porque son cosas que pasan. Para mí sos un amigo que tiene muchas responsabilidades encima y te quería decir que te quiero mucho. Firma Lucas, primera o tercera de la Escuela Comercial 12.